¿Qué dice la gente? ¿Entiende esta situación de que de 6 meses se pasó a 9 años y el rechazo que se genera hacia estas tropas que están, por decirlo de una manera, invadiendo y no respetando los derechos de los haitianos? Je voulais faire cette, je voulais vous interroger como un des représentants du peuple haïtien. Les gens comprennent de quoi il s'agit. On est passé de 6 mois à 9 ans. Oui, tout le monde comprend cette situation. C'est pourquoi il y a des différentes manifestations à travers les rues des grandes villes en Haïti. Si todo el mundo entiende esta situación y por eso hay marchas muy importantes en las calles en Haití. Le Sénat de la République a voté une résolution. El Senado de la República Haitiana ha votado una resolución. Dans laquelle nous demandons le retrait graduel de la ministra. En la cual pedimos el retiro gradual de la MINUSTAH. De renforcer la police nationale pour que la police nationale puisse assurer la sécurité de la population haïtienne. De reforzar la policía nacional para que pueda asumir la seguridad de los haitianos. De dommager les gens qui ont été victimes par les troupes de la MINUSTAH. De indemnizar a la gente que estuvo víctima de la represión de la MINUSTAH. Ensuite, de remplacer les chars par les tracteurs pour les paysans. Y de reemplazar los vehículos de guerra por tractores para los campesinos. Y los 900 millones de dólares americanos que hemos invertido en la MINUSTAH. Y los 900 millones de dólares que estuvieron invertidos en la MINUSTAH para financiarla. De preferencia, el pueblo haitiano solicita las Naciones Unidas. De preferencia el pueblo haitiano solicita a las Naciones Unidas de invertir dans l'agriculture, en la agricultura, dans la santé, en la salud, dans l'éducation, en la educación et autres. Y otras.